sabes que si lo dejas para el final, se te olvida. Marca ya me gusta. Un me gusta es un gracias. Nuevo contenido de terror y nada más. Me gusta. Gracias. Me gusta. Gracias. Terror y nada más. Presenta. Necesitaba un poco de aire, nada más. ¿Un poco de aire? Llevar desaparecido horas. ¿Horas? Mierda, no me he dado ni cuenta. ¿Qué has estado haciendo? He estado aquí. ¿Aquí? ¿Me estás diciendo que llevas casi 3 horas apoyado en una barandilla viendo cómo juegan al vóley en la playa? Observo el mar, Sara. Hace más de 10 años que no me atreví a hacerlo. ¿El mar? ¿Te da miedo? Me aterra. Bueno, me aterraba. Ahora ya no sé qué siento. Pero si ha sido idea tuya celebrar la reunión aquí. Ya, lo sé. Quizá lo hice para poder pasar página. Quizá pensé que rodeado de mis amigos podría hacerlo. Joder, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué tienes miedo del mar? No creo que quieras saberlo. No es agradable. Ni siquiera es algo que pueda contar a la ligera. ¿No confías en mí? Somos compañeros hace 7 años. Joder, Sara, confío en ti. No es eso. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que había conseguido casi olvidarlo. Lo había asumido como una pesadilla del pasado, como un recuerdo borroso donde ya no se distingue lo real de lo imaginario. Pero ahora al volver a enfrentarme al mar, joder, todo me ha vuelto a la cabeza, con una lucidez que raya lo enfermizo. Es como si lo estuviera reviviendo. Lo siento, Manuel. Ya, cuando has aparecido no te estaba oyendo. Sonabas como un eco en mi cabeza. Estaba allí de nuevo. Y todo estaba ocurriendo de igual forma. Y no podía hacer nada por evitarlo. Manu, tienes que contárselo a alguien. Te volverás loco reprimiendo esos recuerdos. Joder, Sara, no son recuerdos. No son hechos pasados y más. Simplemente es como vivirlo una y otra vez. Mierda, mierda, siento como si lo estuviera trayendo hacia mí. Como si estuviera dándole forma. Manu, debes contarlos, lo mejor. ¿Qué pasa? ¿Has hecho un curso de psicología a distancia? No seas bobo. Venga, cuéntamelo. ¿Qué te puede perjudicar? No es tan sencillo, Sara. No es un trauma infantil, ni nada fácil de asimilar. No he dicho que lo fuera. Ya. Bueno, venga. Los chicos se van a mosquear. Van a pensar que nos estamos enrollando. Manu, tío, no te han echado de menos en 3 horas. Están todos colocados. Mañana se van a levantar con un resacón de 3 pares. Dios, eres... Joder, siempre consigues lo que quieres. Sí. Vale. Joder, está bien. Oye, ¿qué llevas ahí? Un par de birras. ¿Creías que venía con las manos vacías? Vaya, eso es otra cosa. Están frías. Venga, échale un trago. Vale, mira, vamos a ese saliente. Allí, al fondo, junto a las rocas. Cabemos los dos. Mientras no me empujes. Está muy alto. Nunca se lo he contado a nadie. Joder, es una locura. Pasó hace más de 10 años y lo recuerdo todo con una nitidez cristalina. Mira, mira mis manos. Estoy temblando. ¿Pero qué demonios te pasó? Bueno, lo más seguro es que no creas ni una sola palabra. Ah, pero tú lo has querido. Venga, venga, te ayudo a subir. Venga. Joder, qué vistas más chulas. Ten cuidado, no te vayas a resbalar. ¿Nos sentamos? Bueno, las damas primero. Esto es precioso. Más de 10 años sin acercarme al mar. Desde aquella maldita noche. La noche más larga que puedo recordar. Terror y nada más presenta La noche más larga, de Miguel Ángel Pulido. Una ficción sonora original. Hace casi 20 años, trabajaba de lo mismo que ahora, pero en una empresa mucho más grande en Barcelona. Una multinacional. La verdad es que tenía muy buen sueldo y, joder, era joven, muy joven, y vivía como un rey. Allí, en el segundo año, después de promocionarme, conocí a Celia. Trabajaba en otro departamento e incluso estuvo a punto de ser mi supervisora, pero me derivaron a otro proyecto. Aún así, ya habíamos coincidido un par de veces y, bueno, en una reunión, algo parecido al chiringuito que hemos montado aquí, volví a coincidir con ella y... surgió el amor. Vale, suena muy azucarado, pero la verdad, fue un flechazo. Ese mismo año, ya estábamos viviendo juntos, y poco después nos casamos. Así, a lo loco, casi sin pensarlo. Fueron unos años cojonudos, no nos faltaba de nada, todo iba rodado. Una jodida y maravillosa vida de cuento de hadas. Profesionalmente nos iba viento en popa también, así que cuando el estrés del trabajo empezó a afectarme, decidimos desconectar, pillarnos un año sabático. Llevaba tiempo con unos dolorosos brotes de migrañas que me lo hacían pasar fatal, y Celia pensó que olvidarnos una temporada del curro nos vendría bien a los dos. Dedicaríamos ese tiempo a descansar, a viajar, y coño, la idea pintaba genial. Se acercaron las Navidades, y como otros años, creo que ya sería el tercero, decidimos acercarnos por su pueblo natal. En verdad, Celia había nacido en Barcelona, pero sus padres se habían conocido allí. Su madre había nacido en una pequeña localidad de Galicia, un sitio precioso y frío junto a la costa, y cuando Celia se pudo valer por sí misma, allá fueron los dos dejando a la retoña adolescente en Barcelona con sus tíos. Allí vivían desde entonces sus padres y su abuela materna, una encantadora momia de casi 100 años. Y bueno, ese año volvimos a la pequeña aldea gallega, a disfrutar del silencio, de la tranquilidad y del mar. Pasamos allí 15 días maravillosos, empañados en parte por algún brote de la maldita migraña. Pero en general, aún con los dolores y mareos, pasamos unos días muy felices. Fue en la víspera de la Navidad cuando todo empeoró. El 24 de diciembre me desperté a eso de las 8 de la mañana con un agudo dolor de cabeza y unas náuseas como nunca había tenido. Era una auténtica lástima. Esa noche la íbamos a celebrar con las gentes del pueblo, en un rito navideño de lo más peculiar. Esa noche, la tradición navideña se unía al folclore local, y en el puerto ya estaban montando la clásica capilla marinera, donde los más ancianos y las familias más tradicionales del lugar se juntaban para celebrar allí una discreta pero bella liturgia, para luego cenar en comunidad en el comedor de la parroquia. Solía hacer un frío que pelaba, pero cada año se sumaban más adeptos a ese pequeño ceremonial. A Celia le encantaba y formaba parte ineludible en su aventura familiar navideña. Pero ese año, tal como me encontraba, no podría acompañarla. Si no cambiaban las cosas, la Nochebuena la pasaría encerrado en mi cuarto, a oscuras y bien empastillado, para aliviar los terribles dolores. La hora de partir llegó, y Celia entró sigilosa a la alcoba y me observó con aire abatido. Manu, de verdad, ¿no prefieres que me quede? No quiero dejarte solo esta noche, aunque solo sea un rato. Ah, Celia, no te preocupes, ya lo hemos hablado. Es una tradición familiar que realmente te importa. Además, tu abuela está muy mayor. Sé que le hace especial ilusión que vayas. No me voy a morir. Además, voy a estar toda la noche intentando dormir. ¿De verdad quieres pasar la noche velándome? Pues sí, Manuel. Estoy contigo para lo bueno y lo malo. Celia, cariño, te lo pido de corazón. Ve con ellos y dale un beso enorme a tu abuela de mi parte. Mira, me he tomado una pastilla y me deja un poco atontado. Voy a intentar dormir. Y además, ya son casi las 8. Oh, es cierto. ¿Cómo pasa el tiempo? Venga, que te necesitan para los preparativos. Por favor, no insistas más y ve. Está bien. Llevo el teléfono en vibración, pero no te preocupes que estaré pendiente de ti en todo momento. Y... vale, vale. Y no me llames. Ya te llamaré yo si necesito algo. Eso. Que no quiero despertarte si por fin duermes un poco. Eso es. Te quiero, bicho. Anda, ve y pasa un buen rato con tu familia. Y yo estaré bien. ¿Seguro? Vamos, que no llegas. Celia desapareció por la puerta, sigilosa, casi sin hacer un solo ruido, y al cabo de un minuto pude oír a lo lejos cerrarse el portón de la casona. Estaba solo. Me daba pena no poder acompañarla en tan solemne ocasión, pero también estaba aliviado de poder pasar un rato a solas y descansar por fin. Sabía que no debía abusar de las pastillas, pero ¡qué diablos! Necesitaba dormir. Cerré los ojos y me imaginé flotando en una nube de algodón, en un lugar donde el dolor no existía y donde podría al fin descansar. Y de forma casi instantánea, caí en un sueño pesado, casi asfixiante, del que tardé varias horas en despertar. Cuando desperté, algo había cambiado. Lo podía notar. Era como si el propio viento que azotaba con furia las contraventanas de la habitación me advirtiera de que algo iba mal. Muy mal. Miré el teléfono y había dos mensajes en el buzón de voz. Eran de Celia. No perdí más tiempo y desperezándome, escuché el más antiguo. Cariño, espero que estés mejor. Por aquí la cosa anda un poco revuelta. Son más de las 9 y no hemos podido terminar los preparativos. El mar, la marea, está demasiado alta. No sé qué ha podido pasar. Nunca había ocurrido esto antes y, bueno, vamos a tener que improvisar otro lugar para celebrar la misa. Parte del muelle está bajo el agua y prácticamente se ha perdido todo lo que dejaron ya listo los chicos esta mañana. Vamos, un desastre. La gente está algo intranquila. Nada más. Espero que estés bien. Un besito. Miré el reloj. Eran ya casi las 10 de la noche, justo cuando aquel acto debía comenzar. La cabeza aún me daba tumbos, pero al menos había podido descansar un par de horas. Me recosté en la cama y escuché el segundo mensaje. Manu, algo pasa. No te molestaría si no fuera importante. Varios chavales han intentado retirar parte de los preparativos en el muelle y se han caído al agua. Es muy raro, porque no hay oleaje y no sé. Espero que sea una chiquillada y estén escondidos en algún lado riéndose de nosotros. Manu, han desaparecido. Es como si se los hubiera tragado el mar. Espera, voy a echar una mano a... ¡Mierda! Se han tirado otros dos muchachos al mar. Deben estar buscándolos, pero... no sé qué pasa. La gente está gritando. Te dejo. Luego habla... Me levanté como un resorte y una aguda punzada me atravesó el cráneo de punta a punta y mi cuello se quedó rígido, como si me hubieran clavado una estaca. Intenté apoyarme en la pared, pero estaba demasiado lejos y yo demasiado mareado. Una náusea surgió desde lo más hondo de mi ser y el sudor frío empapó por completo mi cuerpo. El mareo se hizo el único dueño de la situación. Y en menos de 2 segundos me encontraba tirado sobre la enorme alfombra que cubría los tablones del viejo suelo de madera. Mis ojos estaban abiertos, pero no veía nada. ¡Mierda! ¡Ahora no! ¡Ahora no! Pero ya descansaba sin sentido en el frío suelo y no podía hacer nada por evitarlo. No sé el tiempo que estuve allí tirado, sin sentido, en el suelo. Solo sé que cuando recuperé las fuerzas, todo me vino a la cabeza de golpe y casi vuelvo a desfallecer. Algo estaba ocurriendo. Celia y su familia podrían estar en peligro. Y yo estaba aquí, tirado como un trapo viejo. Una luz tintineaba detrás de la almohada. Me acerqué arrastrándome y entonces lo vi. Era la luz de aviso del mensaje de mi móvil. ¡Por Dios! ¡Celia! Agarré el teléfono con avidez y en segundos ya estaba escuchando un nuevo mensaje. Manuel, ¿dónde estás? Espero que no te hayan atrapado. Estoy con Martín. Nos hemos escondido dentro de una de las casetas cerca del muelle. Creo que es la de Álvaro. Ahora no lo sé. He tardado en mandarte este mensaje, pues tememos hacer ruido y que nos descubran. Por Dios, si aún estás ahí, si no te han cogido, ven a buscarnos. No sé nada de la abuela ni de nadie de la familia. Nos separamos cuando empezó todo. Ha sido horrible. No te fíes de nadie. Mantente a salvo. Pero por Dios, no nos abandones. Creo que viene alguien. No hables. Te tengo que dejar. ¿Qué cojones significaba aquello? ¿De quién se escondían y por qué? Estaba claro que me necesitaba. Y yo seguía aquí encerrado, atrapado en mi propia confusión, ofuscado por el dolor y el miedo. Un miedo creciente a lo desconocido, producido por la incertidumbre, la impotencia y la rabia de no poder ni siquiera comportarme como un hombre. Agarré el neceser y sin pensarlo me tragué 2 píldoras para paliar el dolor. Me vestí casi sin darme cuenta y me embutí en el abrigo más largo y oscuro que pude encontrar. Cogí los guantes y el gorro de lana negro y comprobé la batería del teléfono. 54%. ¡Es suficiente! Ahora debía enfrentarme a aquello que estuviera pasando mientras el tiempo corría en mi contra. No había un momento que perder. Por fin me encontraba en la calle y el paisaje no podía ser más desolador. Otros años, la fiesta, la luz, el ruido, eran los protagonistas de esta noche tan especial. Pero en ese momento solo pude encontrar oscuridad y una profunda sensación de soledad y vacío. Caminé despacio por las callejas, mirando a todas partes con precaución, solamente acompañado por el salvaje rugido del viento que azotaba todo lo que encontraba a su paso. El cielo estaba oscuro, completamente ciego, sin rastro de luna o estrellas. Yo aún no lo sospechaba, pero la noche tenía muchas sorpresas que mostrarme. Seguí avanzando, pegado a las paredes de las casas, con el miedo de que alguien pudiera descubrirme. ¿Pero de qué demonios tenía miedo? ¿A quién debía tenerlo? ¡Maldita sea! ¡No entendía nada! Dudé por un instante en llamar a Celia, pero ¿y si mi llamada la ponía en peligro? Al fin llegué a una de las vías principales. Era una calle ancha y empinada que llevaba al centro del pueblo. Me encontraba en su zona más alta y desde allí tenía una buena panorámica para escrutar en la distancia y ver si había algún peligro o simplemente estaba solo, abandonado en un pueblo que parecía estar deshabitado. Me aposté tras una pequeña fuente y observé la pendiente. Una ligera masa neblinosa se desplazaba serpenteante emergiendo desde las calles aledañas al mercado. No pude distinguir nada a la distancia cuando... Shh, no digas nada. Sígueme. Eres Iria, ¿verdad? Tú eres el marido de Celia. Sí. No te entretengas. Sígueme y que no te vea. ¿Que no me vea quién? Vamos. Seguí a aquella mujer sin pensar en nada más. ¿Qué podía perder? A lo mejor ella sabía algo de lo que estaba ocurriendo. Me llevó por una estrecha calleja y desapareció por la puerta abierta de un garaje envuelto en tinieblas. Vamos, entra de una vez. No dije nada y me dejé engullir por la inquietante penumbra que me rodeaba. Maldita sea, si al menos no hiciera este frío. Oye, ¿qué está pasando? Me mandó un mensaje Celia y me tiene muy preocupado. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Qué te ha dicho? Joder, no sé, era algo confuso. Me dijo que estaba escondida con Martín en una cabaña del puerto y que alguien les acechaba. ¿A qué hora te lo mandó? Déjame ver. A las 11:43. Ha pasado casi una hora. Dudo que sigan allí o que... o que sigan con vida. ¿Qué cojones estás diciendo? ¿Por qué no iba a estar viva? Lo siento. Manuel, te llamabas, ¿verdad? Sí. Está bien. Yo tampoco sé mucho. Solo sé que... ¡Mierda, no haga ruido! Están aquí. Aquella mujer tapó mi boca con sus manos, con tal fuerza que me hizo caer de espaldas contra la pared. Algo se acercaba. Eran pasos, sin duda, pero joder, eran unos pasos carentes de toda humanidad. La mujer clavó su mirada en la mía y no separó sus inquietos ojos ni un segundo de mí. Aquellos pasos parecían acercarse, poco a poco, como si aquello que nos acechara supiera que estábamos allí. Estuve a punto de gritar, de echar a correr, pero la mano de aquella mujer se deslizó certera hasta mi brazo y me agarró con fuerza, intuyendo acaso la locura que estaba a punto de cometer. Al cabo de unos segundos, los pasos parecieron alejarse de igual forma. Lentamente, sin prisa, desesperantemente despacio, hasta que por fin dejé de escucharlos. ¿Qué demonios ha sido eso? La mujer se encaramó a una pequeña ventana y no dijo nada. Por un minuto estuvo allí, parada, observando muda como una estatua. Parecía una figura de porcelana, siloteada por la escasa luz que desprendían las macilentas bombillas de las escasas farolas. Por fin reaccionó y muy despacio se puso de nuevo a mi lado. Son esas cosas. No sé qué son. Solo sé que si te atrapan, te convierten en uno de ellos. Pero... no pienses en qué son. Solo piensa en cómo evitarlas. ¿Pero qué ha pasado? Estábamos en el puerto cuando comenzó todo. Varios chavales habían saltado al agua. Porque sí, sin ninguna explicación, y no aparecían por ningún lado. Era como si se hubieran desvanecido. Carlos metió la mano en el agua. Estaba helada. Nos dijo que con esa temperatura no podrían aguantar mucho tiempo. Cuando, sin mediar palabra, se dio media vuelta y saltó también al agua. Todos nos quedamos extrañados. ¿Sería esto una broma? Y entonces vimos como el nivel del agua seguía subiendo lentamente, pero sin cesar. El agua estaba causando aquello. ¿Pero cómo? Vicente se acercó hacia el borde e intentó buscar a Carlos, pero sin éxito cuando... Cuando el agua, como si tuviera vida propia, salpicó sin más al desprevenido pescador. Vicente dio un respingo y se protegió junto a nosotros. Pero ya era demasiado tarde. Había estado en contacto con el agua, con el mar. Su mirada se volvió vidriosa y poco a poco Vicente dejó de ser el mismo. Con la vista puesta en el mar, empezó a caminar hacia este y antes de que nadie pudiera impedirlo, se zambulló en el agua y desapareció para siempre. Esto es absurdo. El agua no tiene sentido. Es como si hubieran perdido la cabeza. Si te toca esa agua, ten por seguro que solo querrás hundirte en el abismo, lanzarte al mar y desaparecer. No puede ser. Pero espera. Eso no explica lo de esas cosas, como tú las llamas. Claro que no. Eso es algo completamente diferente. Lo siento, Iria, no entiendo nada. Parte de la gente desaparecida vuelve del mar. Pero no vuelve esa persona, sino otra cosa. Algo diabólico. Desde la escalera del muelle apareció una mano. Una mano infantil, pero pálida. Del color del papel. Desde las aguas surgió la figura de un niño. Era Rafita, el hijo de Marusinha. Su madre corrió como una loca a su encuentro y lo abrazó desconsolada. Y lo que ocurrió en ese momento no lo olvidaré jamás. Rafa puso sus manos sobre los hombros de su madre, que lloraba de alegría, arrodillada frente al hijo que creía haber perdido. Y entonces este abrió la boca y dejó caer. ¿Qué digo? Vomitó sobre ella un chorro de agua que la empapó por completo. La madre, creyendo que el niño se había ahogado y estaba expulsando el agua, volvió a abrazarlo. Pero en un instante se puso en pie. Y mirando al horizonte se lanzó al mar sin más, para desaparecer, como poco antes lo había hecho su hijo. Todos nos quedamos petrificados, pero al rato los vimos. Detrás del chaval surgían dos figuras más. Otro de los niños desaparecidos y un marinero al que no veían en horas. Todos igual de pálidos. Todos igual. Igual de inhumanos. La gente comenzó a gritar y huir en todas direcciones. Yo corrí y corrí junto a mi hermana y mis dos sobrinos y juntos subimos por la loma. Al llegar cerca de casa de Honorio, resbalé y me caí en un huerto quedando inconsciente. No sé qué ha sido de mi familia ni de nadie más. He estado escondida dentro de la casa de Marcelo y desde ahí he podido ver cómo todo sucedía. Cómo cada vez más de esas cosas se desperdigaban por el pueblo buscándonos. Buscándonos para llevarnos con ellos y si no podían con nosotros. Matándonos sin piedad. La mujer se quedó callada, pensativa por unos segundos. Y luego, asomándose de nuevo a la ventana, añadió: tengo que irme. Voy a buscar a mi familia. Manuel, puede que Celia siga viva. No puedo. No sé qué decirte. Ve hacia el muelle. Allí hay casetas donde los pescadores guardan sus aperos. Puede que estén allí. Si ves a Martín, dile que no busque a Bruno. Lo vi caer al mar. Debe ser ya uno de ellos. Suerte. Suerte. Iria no miró atrás. Salió por la misma puerta y tras echar un vistazo, se perdió en las tinieblas. Volví a estar solo, y las dudas regresaron a mi mente como un resorte. No debía llamar a Celia. Tenía que encontrarla sin más. Si ella pudiera, ya me habría contactado. Rebusqué entre los trastos del garaje y en un armario pude hallar un viejo bichero. Esto me servirá. Justo antes de salir, vi colgada una rumbrosa hacha de tamaño medio. No lo pensé dos veces. Mucho mejor. Estuve a punto de salir por la misma puerta que Iria, pero me sentía inseguro y confuso. Había venido ya varias veces al pueblo con Celia, pero de ninguna forma conocía todos sus rincones. Exploré más detenidamente el oscuro recinto y por fin encontré lo que buscaba. Abrí la puerta despacio y asomé la cabeza desde el quicio. No había nadie. Solo pude ver unas viejas escaleras de madera que daban acceso al resto de la casa. Todo estaba en tinieblas. La mayoría de los aldeanos estaban reunidos en el muelle antes del incidente y el resto estaría cenando con sus familiares. De ahí tantas casas vacías, oscuras, demasiado silenciosas. Me armé de valor y subí poco a poco, peldaño a peldaño, atento a cualquier sonido. A la derecha, en el rellano, pude ver otras escaleras, estas más grandes y cuidadas. No lo pensé dos veces. Subí hasta el segundo piso y desde allí busqué la habitación principal. Había un gran ventanal sin cortinas y se divisaba gran parte del pueblo, pero ese lado no daba al mar, a los muelles. Pasé a la habitación contigua. Parecía el cuarto de un chiquillo, un chaval adolescente. Me asomé a la ventana y ahí estaba el mar. Y cerca, los cobertizos del muelle. En uno de ellos podría estar Celia, muerta de miedo. Me asomé un poco más y caí en la cuenta de que afuera había una pequeña terraza. No sé desde qué habitación se accedía por la puerta, pero sin pensarlo más, abrí la ventana y salté hasta esta. La terraza no era muy grande, pero lo suficiente para poder moverme y estudiar el camino óptimo que me llevara hasta el puerto. En una mesita redonda había un par de vasos vacíos y unos pequeños prismáticos. No lo dudé, me hice con ellos y escudriñé la distancia para ver si estaba solo o alguna de esas cosas se escondía entre las sombras, preparada para atacar. Los prismáticos estaban escarchados por el frío y la humedad, y costaba ver algo. Pero para mi desgracia, sí que pude ver algo. Algo que nunca olvidaré. A lo lejos, un par de esas cosas rodeaban a un pobre anciano. El hombre agitaba de un lado a otro su garrota, llegando a golpear varias veces a uno de esos engendros. Las criaturas se acercaban una y otra vez, soltando pequeños chorros de agua cerca del hombre, que luchaba sin aliento por esquivarlos. En un descuido, una de las criaturas se plantó frente a él, y el anciano quedó expuesto al extraño líquido que fluía una y otra vez de sus pálidas fauces. El hombre estaba perdido, y en segundos sería uno de ellos, pero aún así sacó fuerzas de flaqueza y asestó un par de garrotazos a la criatura, que cayó al suelo con el cráneo abierto. Bien por él. Podíamos hacerles daño. Pero en ese mismo instante, la otra cosa, harta de recibir palos, perdió la paciencia y agarrando al hombre por el cuello, empezó a retorcer su cabeza de un lado a otro, hasta que de un tirón se la arrancó de cuajo. El cuerpo decapitado cayó al suelo, mientras la criatura agitaba la cabeza de un lado a otro, para segundos después lanzarla tan lejos como pudo. Y entonces de su garganta emergió un sonido que jamás olvidaré. Me quedé petrificado, viendo cómo aquella cosa, llena de furia, despedazaba el cuerpo ya sin vida del anciano. Y cómo al reclamo de tan horrible graznido, varias de esas cosas se acercaban formando ya un grupo de más de 10. Joder, idiota, es tu oportunidad. Salté de nuevo por la ventana y llegué hasta la habitación. Sin pensar, bajé como un rayo las escaleras y me precipité en una loca carrera hasta la puerta de la calle. Una vez fuera, hice un repaso mental de por dónde debía de ir para llegar lo antes posible hasta el puerto, hasta Celia. Y corrí. Corrí como nunca lo había hecho. Caí abajo con la esperanza de que la mayoría de esas criaturas estuvieran allá reunidas y mi improvisada carrera quedara inadvertida. Pasé la plaza del mercado y ahora me encontraba en una encrucijada. No recordaba qué camino debía seguir. En ese instante, una figura blanca, pálida como la muerte, alta y desgarbada, se plantó frente a mí a escasos metros. Y de su boca comenzó a surgir una bocanada de agua que empezó a chorrear a pocos metros de mis pies. Me quedé bloqueado. Pero enseguida recordé que llevaba un hacha. Pero, joder, ¿cómo iba a acertarle sin que me alcanzara el chorro de agua? Giré hacia la derecha para intentar evitar una confrontación directa con aquella cosa. Pero me di cuenta que otras dos criaturas subían poco a poco por los peldaños que daban a la plaza. Estaba rodeado. Miré de nuevo a mi agresor, que ya estaba muy cerca. Demasiado cerca. Todo parecía perdido, cuando desde una de las ventanas de la casa más cercana surgió una voz que al momento reconocí. ¡Échate a un lado! ¡Ahora! Era Martín. Salté hacia un lado y caí al suelo de bruces. Solo podía esperar la muerte o algo mucho peor. Quise darme la vuelta y afrontar mi destino, cara a cara. Pero otra vez, un agudo dolor, con un rayo atravesándome, me cruzó la cabeza de punta a punta. Y entonces... ¡Vamos, entra de una vez! Con el ruido vendrán más. ¡Hay que esconderse! Me levanté tan rápido como pude y pasé por la puerta que Martín me señalaba. La cerré por dentro y subí las escaleras para encontrarme con él y con Celia, pero... ¡Maldita sea! ¡Me he quedado sin balas! ¡Esto ya no vale para nada! Martín, me ha salvado el culo. ¡Joder! Oye, ¿dónde está Celia? No estaba contigo. Lo siento, muchacho. Dios, no me digas que... No, Manuel, no lo sé. Estábamos escondidos en uno de los cobertizos cuando esas cosas nos sorprendieron. Conseguí reducir a una de ellas con un bichero. Le clavé el maldito palo en el pecho. Era Sergio, el chaval de Katusha. Pero no era él. Maldita sea, le atravesé el pecho con... ¿Pero qué cojones? Le dije a Celia que corriera, que yo me encargaba, que se escondiera. Y cuando salí, no fui capaz de encontrarla. Mierda, el pueblo está infestado de esas cosas. Tengo que encontrarla como sea. Celia es lista. Sabrá dónde esconderse. Martín, no sé por dónde empezar. Debería registrar las casas del muelle. Es demasiado peligroso. De ahí salen esas cosas... del mar. Debo ir a buscarla. ¿Has visto a alguien más de su familia? Todo pasó muy rápido. La gente se dispersó. Pueden estar en cualquier parte. Cojonudo. Oye, ¿tienes algún arma? Yo solo tengo esto. Pues ya tienes más que yo. Me he quedado sin balas. Mierda, bueno. En cuanto se despeje la zona voy hacia el muelle. Me da igual si está atestado de esos hijos de puta. Si me dijo que estaba allí, se habrá quedado allí. No puede hacer otra cosa. Te acompañaré lo que pueda. Estoy buscando a los míos. Estaban cerca de la ermita cuando ocurrió todo. Pero Bruno y Ari estaban conmigo en el muelle. Son solo unos críos. Mierda, Martín. Me encontré con Iria. Vio a Bruno. No debes buscarle. Es uno de ellos. Tonterías. Bruno es un chico listo. Dijo que le vio caer al mar, Martín. Me da igual lo que haya dicho esa mujer. Sé que Bruno y Ari están bien. Venga, vámonos. Parece despejado. No olvides el hacha. Joder, Martín. Esas criaturas son... eran nuestros amigos. Eran gente del pueblo. No sé si sería capaz de... He visto lo que hacen. El mar. Hay algo en el mar que les atrae. Una vez que eso se mete dentro de ti, ya no hay vuelta atrás. He visto ya decenas de vecinos echarse al mar y algunos de ellos volver. Volver de esa forma. Como unos autómatas con la única idea de atraparnos y llevarnos con ellos. Solo atacan si ven que no son capaces de... joder, no sé cómo decirlo. De impregnarte, de volverte uno de ellos. Lo he visto. Atacaron un viejo de forma... salvaje. Le despedazaron. Si te encuentras con uno, créeme, sabrás qué hacer. ¿Y si? ¿Y si me encuentro un conocido? Oh, Dios no lo quiera, a Celia. ¿Sería capaz de... joder, de matarla? Vámonos, Manuel. Si llega el momento, sabrás qué hacer. Tras un breve vistazo, Martín y yo estábamos en la calle, helados de frío y muertos de miedo. Caminamos despacio hasta llegar a una calle principal. Es mejor evitar las calles anchas. Vamos por la derecha. Si viene alguien, podemos escondernos. Está bien. Oye, mira, una azada. Allí, en la entrada de ese huerto. Perfecto. Me vendrá de... ¡mierda! Ahí, ¿los ves? Son más de esas cosas. Agáchate. Voy a pillar la azada. Están atacando a alguien. Venga, vamos a ayudarles. ¡Espera! ¡Mierda! Llegamos hasta la esquina de la calle, donde tres criaturas se acercaban despacio hasta una joven pareja que estaba totalmente acorralada. Sin pensarlo, salté sobre una de las criaturas y la derribé. No quise ni mirarla cuando solté un tremendo golpe y el hacha se clavó por completo en el cráneo de esa cosa. La criatura intentó levantarse y de una patada la lancé contra un bajo muro. Aquella cosa perdió el equilibrio de nuevo y cayó al vacío varios metros, quedando atrapada en el huerto de una casa aledaña. Cuando quise darme cuenta, Martín forcejeaba con una de las criaturas mientras la otra descargaba un enorme chorro de agua sobre la espantada pareja. Martín decapitó con éxito a una de las criaturas, pero cuando iba a atacar a la otra, retrocedió espantado. No, no puede ser. Bruno. ¡Mierda! ¡Aléjate de él! ¡No es tu hijo! Bruno, soy tu padre. Sé que estás ahí. Maldita sea, dime algo. No es él. Manuel, no te acerques. Yo me encargo. Martín, no es tu hijo. Lo sé, joder. Sé lo que tengo que hacer. ¡Martín! ¡Déjame! Me aparté unos pasos cuando Martín levantó despacio la azada sobre su cabeza, mientras sus ojos se inundaban de amargas lágrimas de dolor, desesperación y rabia por lo que estaba a punto de hacer. Lo siento, Bruno. Lo siento. La azada describió un arco sobre la cabeza de Martín y se incrustó en el cráneo de su hijo. El bueno de Martín soltó la herramienta y esta quedó encajada en la cabeza del pálido ya difunto Bruno. Pero la criatura no se detuvo para nuestra sorpresa y siguió avanzando hasta su padre. La azada cayó al suelo y de la enorme brecha de su cabeza comenzaron a brotar unos brazos pulposos, algo parecido a unos tentáculos que se retorcieron nerviosos en el aire. Uno de estos, más largo y fuerte, se enredó en el cuello de Martín y lo elevó en el aire como si nada. No supe reaccionar a tiempo, absorto en tal espectáculo de horror y sangre. La cabeza del muchacho se abrió en dos y nuevas protuberancias surgieron de su interior, esta vez clavándose en el cuerpo de Martín como si de lanzas se tratara. Martín, ahora suspendido en el aire, agonizaba de dolor, mientras aquella criatura mutaba en algo indescriptible. Miré a mi alrededor. No tenía nada con qué defenderme. Si me acercaba, seguro que aquella abominación me tomaría entre sus brazos membranosos y me despedazaría. Tenía que hacer algo. Vi la solución. Un pequeño coche estaba en marcha a ralentí. No lo pensé dos veces y corrí hasta este. Una vez dentro, aceleré tan rápido como pude y me precipité hasta la horrenda criatura que ya se estaba fusionando con el cuerpo de su difunto padre. Estampé el coche contra ellos, dejándolos atrapados entre este y una pared. El vehículo quedó destrozado, pero aún así, la criatura no paraba de moverse, de agitarse con violencia. Iba a escapar. Arranqué gran parte de la camisa que portaba uno de los cadáveres y la metí en el depósito de gasolina. Saqué mi viejo encendedor Zippo. Hacía años que no fumaba, pero nunca me deshice de él y prendí la mecha. Ahora solo tenía que ponerme a cubierto. Todo había acabado. Martín había muerto, pero nos habíamos llevado por delante a uno de esos engendros. Sin perder tiempo, bajé la calle en dirección al muelle. Debía alejarme de aquella zona. Con ese estruendo, todas las criaturas estarían dirigiendo hacia allí. Continué por la calleja sin mirar atrás, y me sorprendí al ver que delante de mí estaba de nuevo aquella pareja de jóvenes. Corrí tras ellos, y en pocos segundos me coloqué a su altura. Oigan, debemos escondernos. ¡Pronto! ¡Ah, mierda! Lo había olvidado. Ah, la desdichada pareja caminaba torpemente con los ojos clavados en el horizonte y la mente a millones de kilómetros de allí. Estaban condenados con la única idea de echarse al mar, hundirse en sus profundidades. Me planté frente a ellos para evitar que siguieran avanzando, pero al momento se giraban y tomaban de nuevo la misma dirección. Hacia su muerte, hacia su destino. ¡Empújales al pilón! ¿Qué? Un muchacho me hacía señas desde cierta distancia. Estaba fatigado por la carrera y se había detenido un instante para coger fuerzas. En su mano derecha llevaba algo que agitaba de un lado a otro para llamar mi atención. ¡Empújales al agua! ¿Por qué? ¡Tú solo hazlo! ¡Hazlo! ¡Tengo que irme! ¡Mi padre me espera a los muelles! ¡No puedo tardar! ¡Espera, oye! ¡Voy contigo! Pero el chico desaparecía ya calle abajo. Miré a la pareja, que seguía su camino sin prestar atención a nada de lo que ocurría a su alrededor. Y efectivamente, estaban muy cerca de un pilón de agua potable. Sin pensarlo, hice caso al muchacho y les empujé uno a uno hasta que por fin los tiré dentro de la fuente. Las criaturas patalearon y se removieron con violencia hasta que por fin, recobrando el control de sus cuerpos, comenzaron a levantarse torpemente. La mujer cayó de nuevo y quedó sumergida unos segundos en la helada agua de la fuente. El hombre intentaba salir, pero yo se lo impedí y de un empujón le tiré de nuevo dentro de la fuente. Los dos se quedaron quietos, sentados dentro del pilón, mirándome con ojos bobalicones. Hasta que tras un minuto ocurrió lo impensable. Pero, ¿qué estamos haciendo aquí? Oh, estoy helada. Dios mío, se han recuperado. Oiga, ¿es que no recuerdan nada? No sé. Recuerdo que algo nos acechaba. Oh, Dios mío. Ya lo recuerdo. Nos perseguían esas cosas. Habíamos dejado el coche en marcha cuando nos cortaron el paso. Es cierto. Martín se echó encima de una de esas cosas y usted también nos ayudó. ¿Una de esas cosas? Nos vomitó encima un líquido. Dios, no recuerdo nada más. Joder, puede que no esté todo perdido. Cuando te echan ese líquido encima, pierdes la cordura, la razón, y solo piensas en ir al mar, en volverte como esos seres. Un chico me dijo que os tirara al agua, y eso hice. Y parece que ha resultado. Es como si el efecto de ese líquido se diluyera, como si... Gracias, amigo. De no ser por ti... No, déselas al niño. A mí no se me hubiera ocurrido. Es Oliver. El niño. Ahora lo recuerdo todo. Veía, sentía todo lo que pasaba, pero no podía hacer nada. Era como si solo fuera un mero espectador. Mierda, están volviendo. Debemos irnos. Sí, vámonos. Podemos ir en coche hasta la casa de tus padres. Está bien. Gracias, amigo. Debemos irnos. No podemos arriesgarnos más. Tenemos que recoger a nuestra familia. Está bien. Yo voy al muelle. Voy en busca de mi mujer. ¡Suerte! Sergio, ¿dónde está el coche? Creo que es ese de ahí. ¿El que está ardiendo? Mierda, lo siento. Tuve que improvisar. Más arriba hay un montón de coches abandonados. No se preocupe. Nos arreglaremos y gracias de nuevo. ¿Ha estampado nuestro coche contra esas cosas? Joder, que nos hemos quedado sin coche. Dejé a la pareja atrás. Los vi desaparecer por una calleja, aún discutiendo sobre cómo había acabado el coche de esa forma. Y deseé que tuvieran más suerte que el resto de nosotros. Ahora estaba de nuevo solo. Y tenía una única misión. Encontrar a Celia y a todos los que pudiera para escapar de aquella espantosa pesadilla. ¿Y si todo tuviera solución? Quizás solo los impregnados hacía minutos podían librarse de ese veneno por medio del agua. Quizá el resto ya estaba condenado. Aquellas criaturas emergidas del mar ya no eran humanas. Eso era seguro. Solo podíamos salvar a unos cuantos, y siempre antes de que se sumergieran en el mar, pues luego volvían convertidos en esas cosas. Pero, ¿cómo cojones había sucedido aquello? Reaccioné. Esas preguntas eran completamente banales ahora. Debía concentrarme, debía dar el todo por el todo si quería encontrar a Celia viva y salir de allí de una pieza. A lo lejos escuché el zumbido de un motor de coche. La parejita feliz se las había ingeniado para conseguir otro medio de transporte. Aunque había destrozado su coche para salir del apuro, aquellos dos podían darse por satisfechos. Haber escapado de tan extraña y macabra pesadilla. En ese instante me di cuenta de que no las teníamos todas con nosotros. ¿Y si aquello no solo había ocurrido aquí, sino que hubiera sucedido a nivel mundial, planetario? Eso significaría el fin del mundo. El fin de la civilización humana, o al menos su lenta agonía hacia su extinción. El muelle estaba desierto, silencioso como un cementerio a medianoche. Solo el viento y el sonido de las olas rompían el mutismo de aquel paraje desolado. El nivel del mar había subido de forma alarmante y muchas partes del muelle se encontraban ahora sumergidas. Lo único positivo es que había menos sitio donde buscar. A la vista quedaban una decena de casetas y si Celia no estuviera allí, volvería al pueblo haciendo una búsqueda más exhaustiva. Desde el promontorio podía ver todo el puerto. El frío me atenazaba las manos y casi no sentía la cara. Estaba helada. Miré al cielo y allá, hacia el interior, pude ver unos ligeros centelleos y al poco escuché un lejano trueno. Sobre el mar todo estaba en calma y la espesa niebla se movía al compás del viento, haciendo que la visibilidad, a ras de suelo, fuera cada vez más dificultosa. Dios mío, es Celia. Cariño, dime, ¿dónde estás? Por fin, Manuel. Estoy muy asustada. No encuentro a nadie. Han desaparecido y... están esas cosas. Lo sé, cariño. Estoy cerca del puerto. Dime, ¿dónde estás? Estoy dentro de una caseta, una de las más grandes. Han estado todo el rato aquí, a mi lado. No podía moverme, no podía llamarte. Ha sido horrible. He visto lo que hacen. Han convertido a media aldea. Están todos en el mar. Los que se han resistido, los han matado. Celia, necesito saber qué caseta es. Hay más de 10. Hazme una señal o algo. ¿Puedes verlas desde donde estás? Sí, veo todas. Están algo difusas por la niebla, pero las veo. No sé en cuál estoy. Hemos cambiado varias veces de sitio. Y con la niebla... Manuel... Martín me salvó la vida y me escondí en esta. Voy a poner la linterna del móvil en la ventana unos segundos. Vale, mierda. No te arriesgues. Voy a hacerlo. Ya te veo. Vale, apaga la luz. Joder. Estás en una de las más próximas al mar. No salgas. Va a ser muy arriesgado. No paran de salir esas criaturas del agua. Ven ya, por lo que más quieras. No te muevas, no hagas ruido. Voy para allá. Te quiero. Te quiero, bicho. Agarré los prismáticos, que aún guardaba en un bolsillo del abrigo, y eché un vistazo. Ahora no se veía ninguna de esas criaturas, aunque no podía estar seguro por culpa de la niebla, pero era el momento. Sabía que iba a correr un altísimo riesgo, pero era ahora o nunca. Corrí rampa abajo hasta llegar al mismo puerto. Tuve que parar unos segundos pues estaba resollando del esfuerzo y casi no podía respirar. Tenía ganas de toser, de gritar, pero no podía. Debía ser silencioso o me atraparían. Respiré más tranquilo y la sensación de tos fue desapareciendo. El aire frío me había taladrado los pulmones y el sobreesfuerzo había hecho que el dolor de cabeza, que había remitido en parte, volviera con más fuerza que nunca. Avancé con precaución por los rechinantes tablones de madera para encarar la hilera de casetas, cubriéndome con cada una de estas. Cuando llegué a la sexta, el corazón se me paró de golpe. Varias de esas asquerosas criaturas se acercaban impávidas desde la oscuridad. Pude contar hasta 10. Agarré el hacha, pero me di cuenta que por mucho que luchase, no podría con ellas. Miré a todos lados buscando una salida. Otra posibilidad, que no fuera la confrontación directa. Y entonces... entonces le vi. Era aquel chiquillo otra vez. El tal Oliver, como le había llamado aquel tipo. Me estaba haciendo señas desde la propia caseta, que por ahora evitaba que fuera descubierto. Muy despacio, la puerta frontal se abrió y un hombre de unos 40 años asomó su cabeza desde el interior. ¡Vamos, entre! ¡No hay tiempo! Le hice caso y entré despacio al resguardo de la oscuridad, justo cuando aquellas criaturas estaban a punto de aparecer tras la sexta caseta. Ese es el hombre que atropelló una de esas cosas. Hola, soy Joan. Y este es el Oliver. Soy Manuel. Su hijo. Su hijo es muy inteligente. ¿Cómo dices? ¿Funcionó? Sí. Eres un genio, Oliver. Su hijo me dijo que tirara un pilón de agua potable a una pareja que había sido, joder, ¿cómo decirlo? Infectados por esas cosas. Estaban como hipnotizados, ¿verdad? Sí, algo así. Iban directos al mar, a zambullirse y desaparecer como el resto. ¿Qué ocurrió? Al tirarles al principio no pasó nada, solo que se desorientaron. Y luego, tras un rato en el agua, se quedaron quietos. Y sin más, volvieron a hablar. ¡Lo sabía! ¡Se curaron! Hacía un minuto o dos que se habían infectado. Puede que eso les salvara. No digo que sea infalible, pero parece que el agua diluye el efecto de lo que sea que vomiten esas cosas. ¿Podemos curar a todos? No creo. Con suerte algunos, pero... ¿Dónde está ahora esa pareja? Pillaron un coche y se largaron. Decían que iban a casa de sus padres o algo así. Joder, algo es algo. ¿Y tú? ¿Qué haces en los muelles? Es la zona más peligrosa. Estoy buscando a mi mujer. Está en la caseta más alejada, la que está más cerca del mar. Joder, pues no está la cosa fácil. Yo llevo aquí atrapado un buen rato. Me he roto la pierna. Mi hijo ha sido todo un valiente y me ha conseguido esta muleta. Estábamos a punto de largarnos hacia el interior. Esa es la idea. Cuanto más lejos, mejor. En cuanto recoja a Celia, me iré al interior. Pillaré un coche y nos largaremos de aquí. Mi padre no puede conducir así. Es cierto. Hay que buscar un sitio seguro. Vale, ya está. La ermita. Está a pocos pasos del mar. No, no la ermita de los marineros, sino la de la aldea. Está en la loma. Podemos refugiarnos allí y buscar un medio de transporte. Mi mujer. Sí, sé que mi mujer y otros dejaron los coches ahí arriba, pues bajaron juntos en una furgoneta con todas las cosas. Está bien. Parece un sitio seguro. Te esperamos y salimos juntos de aquí. No. Mejor ir yendo vosotros. Iréis más despacio. La pierna de tu padre no tiene buena pinta. Ya os alcanzaré. Está bien. Manuel, sabes de lo que son capaces, ¿verdad? Lo sé. Tendré mucho cuidado. Poneos a salvo. ¿Qué es ese ruido? No lo sé, pero no voy a quedarme aquí para averiguarlo. ¿Manuel? Está bien. ¿Y vosotros? Vamos. Yo tengo que buscar a Celia. Venga. Venga, Oli. Swan, apóyate. Te ayudo a ponerte en pie. Venga. Papá, ¿estás bien? Estoy bien. Vamos. Está despejado, Oli. Sí. Manuel, mucha suerte. Lo mismo digo. Venga, largaos ya. Adiós, Manuel. Adiós. Y gracias. Eres un tío muy valiente. Venga, no te entretengas. Maldita sea la pierna. Los dos salieron a trompicones de la caseta, mientras yo me encaraba a la ventana que daba al otro extremo. De ahí provenía el maldito sonido. Me asomé, pero no era capaz de ver nada. Eso sí, tampoco se veía ninguno de esos asquerosos seres. Así que me di la vuelta y sin pensarlo más, salí en busca de Celia. Pasé la octava caseta, cuando el horror se apoderó de mi alma. El mar estaba mutando de alguna forma. Las olas eran irreales, como si no fueran de líquido, sino de una sustancia más densa, casi gomosa. Y desde las profundidades podía ver destellos, como si enormes focos se encendieran y apagaran con monstruosos colores bajo el agua. Con cada explosión de luz, podía ver figuras silueteadas, al principio decenas de personas, y luego creí contar más de 100. Era una locura, pero lo que me congeló el corazón fue cuando miré tras la caseta y gracias a los destellos pude distinguir una enorme ola. Era de al menos 10 metros, y me di cuenta de que no tardaría en romper contra el puerto. Me armé de valor y corrí hacia la cabaña. La luz centellante del agua iluminaba ahora la escena de tal forma que aquello parecía la más terrible de las pesadillas de un loco. ya casi estoy. Sal de la cabaña. ¡Viene una ola enorme! Lo sé. La he visto. Cariño, sal de la cabaña. No puedo. No puedo. No. Ah, Dios mío. Entonces la vi. Estaba allí, plantada en la puerta de la caseta, y la inmensa ola detrás de ella. Pero eso no era todo. Ahora sabía por qué no podía salir. Estaba atrapada. Había algunas de esas criaturas cercándola. No tenía escapatoria. ¡Aguanta! ¡Voy por ti! ¡No hay tiempo! ¡Vete! ¡No digas eso! ¡Ya no hay tiempo para mí! ¡Puedo verte! ¡Ya casi estoy! Lo sé. Y sé que si hay un rayo de esperanza vendrás. Pero no lo lograrás y moriremos los dos. ¡Mierda, Celia! ¡Claro que voy a llegar! Ahora eran más de una veintena de criaturas las que rodeaban a mi querida Celia. Tenía razón. No había forma de salvarla. Pero en ese momento no pensaba con la cabeza, sino con el corazón, con mis entrañas. ¡Ya casi estoy! ¡No! Si vienes, moriremos los dos. ¡Corre! ¡Corre, sálvate! ¡Haz que esto valga la pena! ¿Pero qué dices? ¿Qué vas a hacer? Te quiero, Manu. Vete. Hazlo por mí. ¡Te quiero! Y entonces ella corrió al encuentro de esos engendros. Soltó hacia ellos derribando a dos, pero el resto la atraparon y se la llevaron al fondo del abismo. Me quedé parado como una estatua. No sabía qué hacer, o no quería saberlo. ¿Qué más daba ya? Pero en ese instante, la ola estaba a pocos metros de la costa. En segundos engulliría todo el puerto, y a mí con él. Entonces en mi mente resonó la frase de Celia. Haz que esto valga la pena. Ahora lo veía claro. Debía escapar, no por mí, sino por ella, por su sacrificio. Di la vuelta y corrí. Y corrí de nuevo hasta quedar sin aliento. Los tablones estaban resbaladizos por el frío y la humedad. Y estuve a punto de caer varias veces, pero no desfallecí. Pasaba la tercera caseta cuando un terrible sonido anunció la llegada de la gigantesca ola. Y no quise mirar atrás. No podía perder un segundo. Por fin llegué hasta los límites del puerto y eché un vistazo hacia la rampa. A mitad de camino estaba aquel hombre con su hijo. Podían lograrlo. Pero yo... miré hacia atrás. Justo cuando la ola enorme y de extrañas formas pulposas arrasaban gran parte del puerto. Saqué fuerzas desde lo más profundo de mi ser y subí aquella loma resoplando como un animal herido, con la cabeza a punto de explotar. Seguí corriendo, más y más. Las fuerzas me fallaban y no era capaz casi de dar otro paso cuando me sobrevino otra vez aquel horrible dolor y la náusea. No podía creerlo. Ahora no. Maldita sea. Ahora no. Mi vista se nubló y solo acerté a ver a lo lejos, al pobre niño, señalándome nervioso con la mano. Y luego... oscuridad. Ya vuelve en sí. ¡Joder! Creí que te habíamos perdido. Pero, ¿qué ha pasado? Te desmayaste. Oliver te vio caer justo cuando llegábamos al sendero que lleva a la ermita. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Mira allí, al fondo. Pero si son solo unos chiquillos. Te salvamos la vida. Te arrastramos como pudimos entre los cuatro y lo conseguimos de chiripa. ¿De chiripa? Ah, joder, cómo me escuece la cara. Literalmente te subieron a rastras. No pesas poco, amigo. Oye, Oli, ve con tus amigos, ¿vale? Vale. Oye, me alegro de que estés bien. Te tengo que dar las gracias de nuevo. No hay de qué. No quiero pecar de padre orgulloso, pero mi hijo es la hostia. Joder, ya te digo. Oye, siento lo de tu mujer. No podías hacer nada. Esa extraña ola arrasó medio puerto y... y por poco llega hasta aquí. Mierda. Se sacrificó por mí. Se abalanzó contra esas cosas para que no intentara llegar hasta ella. Lo hizo por ti. Ella te quería. Lo que hizo... Ah, mierda. Oh, Dios mío. Está amaneciendo. Aún está muy oscuro, pero va clareando poco a poco. Oye, ¿cuánto tiempo he estado inconsciente? Un buen rato. Ven, te ayudo a levantarte. Vamos. ¿Y tu pierna? Ay, ay. Me pondré bien. Oye, voy a salir un momento. Necesito que me dé el aire. Creo que me va a dar un ataque si no me muevo. Vale, ten cuidado. Aún hay cosas de esas. Están lejos, pero... es como si el mar les estuviera llamando. Tanto a la gente infectada como a las criaturas. Están volviendo al mar. Ten cuidado. Me asomé por la puerta. Efectivamente, a lo lejos, pude ver cómo pequeños grupos de personas andaban como zombies hacia el mar. También distinguí alguna de esas criaturas. Eran las menos, pero caminaban en compañía del resto hasta el agua. Ah, pude reconocer a lo lejos a Iria y otras muchachas jóvenes. No lo habían conseguido. Ah, si pudiera ayudarlas. Ojalá pudiera ayudar a todos. Eché la mano al bolsillo, pero ya no tenía los prismáticos. Seguramente los habría perdido en la frenética huida. Habían transcurrido solo unas horas, pero joder, parecía que había pasado una eternidad. Por fin clareaba el cielo, y poco a poco las tinieblas se iban retirando. La noche más larga que pueda recordar, estaba llegando a su fin. Pero aún no había acabado, y tenía alguna que otra sorpresa dedicada especialmente a mí. Me apoyé más sobre un bajo muro de piedra. No podía creer lo que estaba viendo. A pocos metros había una figura alta, delgada y pálida, blanca como la leche, que bajaba trémula la rampa hacia el puerto. Mientras la observaba, el cielo se fue cubriendo de espesas nubes provenientes del interior, y la noche pareció cernirse de nuevo sobre nuestras cabezas. Dios mío, era Celia. ¡Celia! No sé por qué lo hice. Qué loco impulso me hizo acercarme hasta ella, hasta la que hacía unas horas había sido mi mujer, la que había dado su vida por mí, por salvarme, y la que ahora me observaba con indiferencia. Traspasando con su mirada mi cuerpo, solo con un pensamiento: hundirse en lo más profundo de aquellas heladas aguas. Quise retenerla, pero un atisbo de cordura me hizo reaccionar. Me eché hacia atrás, pero tropecé y sin querer caí sobre ella. La mujer no se inmutó, estaba fría y su cara no tenía expresión, pero no me atacaba. Y otra vez apareció aquel estúpido impulso de autodestrucción. ¿Por qué yo había sobrevivido? Y ella estaba condenada a tan triste destino. Y no pude evitarlo. Le abracé con fuerza. Y por todos los medios traté de evitar que el mar la engullera. Y así que desapareciera para siempre. Todo hubiera sido perfecto si se tratara de un cuento de hadas, donde el galán besa a la princesa y esta regresa bella y radiante de entre los muertos, de su sueño eterno. Pero... en vez de ese dulce sueño, comenzó de nuevo la pesadilla. Los brazos de Celia se aferraron a mi cuerpo y ahora sus ojos se posaron con una mirada sádica, animal, inhumana sobre los míos. Y entonces lo supe. Estaba perdido. Celia acercó su cerúlea boca, que poco a poco se entreabría, y de entre sus dientes y su lengua comenzó a brotar un líquido parecido al agua de mar. Pero yo sabía que aquello no solo era eso. Aquel veneno se vertió por mi cara y mi cuerpo, y entonces la mujer aflojó el mortal abrazo. Y con paso lento se dirigió de nuevo al mar, con el deber cumplido. Hubo unos segundos, quizá demasiado, en los que mi cerebro aún tenía el control. Y mi corazón sabía que no había marcha atrás, que estaba condenado a una tumba submarina, a una muerte terrible, bajo aquellas aguas envenenadas. Sin poder evitarlo, comencé a andar. Mi cuerpo al principio se resistía, pero... joder, no podía hacer nada. El mar me atraía con un ansia imparable, como si fuera un pedacito de agua, una partícula de océano, que irremediablemente tuviera que volver al gran azul. Por extraño que pareciera, era totalmente consciente de todo lo que ocurría. Pero no podía reaccionar, ni siquiera moverme. Mis pasos se hicieron cada vez más rápidos y firmes, y el ansia por llegar hasta la playa, para sumergirme en sus gélidas aguas, crecían más y más en mi interior. Pasé junto a Celia, y por un instante nuestras manos se rozaron. Quise que el mundo se parara. Pero aquella pesadilla seguía y seguía. Sabía que el único final era el mar. Y entonces comprendí. Comprendí que era parte de este y de sus criaturas. Una revelación me hizo verlo todo claro. Una fuerza venida de muy lejos, de los confines del espacio y de las dimensiones, anidaba cerca de las costas y nos llamaba. Ahora éramos parte de ello, de su inmensidad. Éramos sus discípulos, sus pupilos, sus esclavos, pero a la vez sus propios hijos. Ahora era el momento de reunirnos y marchar muy lejos de allí. Y había conseguido su propósito. Cientos de nuevas almas se habían convertido, y ahora todas ellas formaban parte de un nuevo plan. Ese ser, a su vez, servía a un dios más poderoso, y una vez que me uniera a él en las profundidades del mar, ya no habría vuelta atrás. Pero ¿cómo salir de ese maldito embrujo? ¿Cómo escapar de su terrible influencia? Entonces vi cómo las aguas tomaban grotescas formas de nuevo. Formas monstruosas, formas de garras, de tentáculos, de poderosos brazos de otro mundo, y golpeaban con furia las casas cercanas al puerto, el faro, los barcos amarrados. Era hora de irse. Aún no era su momento. Debía unirse con otros como ellos hasta que les llegara la hora. Nos llegara, pues ya casi formaba parte de ellos. Claro que no era la primera vez que esto ocurría. Llevaba sucediendo eones y el ejército cada vez era más numeroso y más despiadado. Y el cambio estaba por comenzar. Y yo, irremediablemente, sería parte de él. Mis pasos me conducían ya cerca, muy cerca del puerto, donde aquella fuerza diabólica manejaba las aguas a su antojo y hacía del mar su brazo ejecutor. Entonces, cuando todo estaba perdido, me llegó a mis oídos el sonido de la salvación. Más vale tarde que nunca. Era la tormenta. Poco a poco, comenzaron a caer las primeras gotas. Gotas limpias y claras, libres de aquella ponzoña, de aquel veneno que anulaba nuestra humanidad y nos doblegaba al servicio de ese horrible ser. Pero ya estaba demasiado cerca, y las garras de agua de la maligna deidad me atraparían para llevarme con ellos para siempre. La tormenta se recrudeció, y por fin, a los rayos y relámpagos, le acompañó una lluvia feroz y purificadora. Mi mente volvía a estar lúcida, pero aún no podía moverme. La atracción era inexorable, y por más que me opusiera, era incapaz de resistirme. Entonces, poco a poco, fui notando un frío intenso, un dolor terrible en mis articulaciones. Y comencé a toser y a gritar, y por fin pude detener mi enloquecido avance. Había renacido a mi humanidad. Cuando quise darme cuenta, estaba tan cerca de aquella gigantesca aberración que casi podía sentir su abrazo helado y acuoso. Comencé a retroceder, sin atreverme a dar siquiera la espalda a aquellas garras de agua endemoniada, mientras las criaturas seguían avanzando hacia su destino inevitable. Entonces, varios aldeanos se habían quedado quietos, al igual que a mí. El agua pura del cielo, los había liberado. La entidad enloqueció, y uno a uno fue cazándolos con sus licuados apéndices. Seguí retrocediendo poco a poco mientras observaba la fiereza de aquel remolino de agua y rabia. Y entonces recuperé el valor para correr y salvar de una vez mi vida. Escapar al fin de aquella pesadilla. Subí la loma con renovadas fuerzas. Mientras la tormenta se volvía más y más feroz. Parecía que la naturaleza se rebelaba contra aquella fuerza extraña y antinatural. Era mi oportunidad, la oportunidad de otros tantos que iban despertando de su letargo y ahora luchaban por ponerse a salvo. A lo lejos, pude ver a Iria. Corría junto a otros supervivientes, alejándose del peligro. Y deseé con todas mis fuerzas que aquellos desgraciados pudieran salvarse. Llegué hasta la cumbre y allí encontré a otros lugareños, observando absortos aquel bizarro espectáculo. Me habían esperado, o simplemente estaban allí hipnotizados por tal macabra y espeluznante visión. Sea como fuera, allí estaban, y no había tiempo que perder. Vamos, ya están los coches preparados. Hay que largarse de aquí. No podía estar más de acuerdo. Subí al asiento del conductor y arranqué sin más. Y antes de perderme por las angostas carreteras, camino del interior del pueblo, pude ver cómo una ola gigante se iba generando poco a poco. Pero esta vez, su tamaño era brutal, increíble. Tardamos unos minutos en abandonar el pueblo y llegar hasta los vecinos montes, donde por fin nos podíamos sentir a salvo. Y desde allí, encaramados en lo alto del cerro, vimos cómo aquella enorme ola, con destellantes colores, arrasaba toda la aldea y lo hacía desaparecer como si nunca hubiera existido. Tras unos angustiosos minutos, todo quedó en calma, como si nada hubiera ocurrido. Aquella fuerza maligna había desaparecido. Había tomado rumbo hacia las profundidades del océano, donde se reuniría con sus semejantes hasta que llegara el momento de atacar de nuevo. Había arrasado con un pueblo entero, con nuestros amigos y nuestras personas más queridas. Me había arrancado la vida y se la había tragado. Me despedí de mis nuevos amigos y di mi último adiós a mi querida esposa, a Celia, que había dado su vida por mí. Lo había logrado. Había escapado de algo fuera de todo entendimiento humano y ya nunca volvería a ese maldito pueblo ni a pisar una playa jamás. ¿Hasta hoy? Sí, hasta hoy. Tú lo has dicho. ¡Qué historia más alucinante! ¿Qué te has fumado? Ya te lo dije. Pero, de todo eso, ¿qué es lo que realmente pasó? Porque imagino que sabrás que eso nunca ha ocurrido. Vamos, que, joder, sería fruto de las pastillas que tomabas. Ojalá fuera cierto. Necesitas contárselo a un loquero. Eso debes hacer. Seguro que él sabe interpretar todo ese disparate de seres malignos y el mar, ya sabes, metáforas y esas mierdas. Ya, bueno, no esperaba que creyeras una palabra. ¿Sabes lo más gracioso? ¿Hay más? No, es solo un pequeño detalle. En realidad, no tenía miedo de lo que me podía pasar al volver a estar cerca del mar. ¿Ah, no? No, es más complicado. Después de pasar por todo aquello, incluso ahora, sé que llevo algo dentro. Algo que estoy arrastrando desde entonces. Y puede que no sea nada o que... bueno, no lo sé. Ay, Manuel, creo que necesito otra birra. ¿Me disculpas? Vuelvo enseguida. Vale. Oye, tráeme otra. Estás como una regadera. Lo que tú digas. Desde entonces, hay algo que siempre viene conmigo. No puedo explicarlo, pero... desde que estoy aquí, lo noto más presente, más vivo. Y por momentos, creo que renace en mi interior y... Espera, ¿qué es eso? ¿Un resplandor en el agua? ¿O solo es la luz de la linterna de un buzo? ¿Qué sé yo? Necesito otra cerveza. La noche más larga de Miguel Ángel Pulido. con Miguel Ángel Pulido como Manuel, Laura Nogales como Sara, Elena Rubio como Celia, Aránzazu Sanginés como Iria, Antonio Reverte como Martín, Mario Rodríguez como Oliver, Mariano Bascón como Swan, Álvaro Guerrero como Sergio y Celia Fernández como Eva. Dirección, montaje y postproducción, Miguel Ángel Pulido. Cabecera, créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más. 2019. Pulsa ahora a apoyar en nuestro podcast en iVoox y empieza a disfrutar ya de todas nuestras producciones sin publicidad y además de nuestras mejores ficciones sonoras en primicia, solo en iVoox, solo en Terror y nada más.